si me da dolor. Eso sí me da capricho, eso sí me da dolor. Ya llegó el niño bonito, le llaman el pechichón, le llaman el pechichón. Ya llegó el niño bonito, ya llegó el niño bonito, le llaman el pechichón. Y allá en Valledupar, en la carrera octava, Javier Castilla y Alfredo Maya, Pindengue. Hay que traigan al pechichón para que el guancho lo toque. Que traigan al pechichón para que el guancho lo toque. Va a formar un parrandón junto con Anselmo Torres, junto con Anselmo Torres. Va a formar un parrandón, va a formar un parrandón junto con Anselmo Torres. Y ahí nos faltará Raúl Parra, Uchi. We'll be right back.